¿Cuándo regresaba conmigo Gaby Seca, Super Mix, W, Omega? Únicamente me acuerdo para Santa Clara. ¿Se acuerdan cuando vacilamos en la Harley discoteca? ¿Cuántos estaban conmigo en la Fórmula 1? La Coco Slide. Igualito el ambiente que en la Giuliani discoteca. ¡Híchale, vamos! ¡Chale! Señoras y señores, le presento a la futura madre de mis hijos, ¿eh? Claro, mi amor, de dos en dos lo hacemos, ¿eh? Tenemos a la gente de la 8. ¿Dónde está la gente de la 8, mi amarillos? Para toda la gente de San Juan, mi amarillos, chicos, mi amarillos. Esa es la creatividad, amigo. El arte de hacer en música. Juan Carlos, Marcos Martínez, profesionales en acción. We call to be fun, to be fun, to be fun, to be fun, to be fun, to be party. Una dola, trina. Póngale sabor. Inyectamos esto de ahí. Y si quieres más, te rayo el disco. Tira la EDI. Eso va de chino para todos los traviesos de San Juan. Amarillos. Lo importante es que todo el mundo se sienta feliz. Sin necesidad que sea diciembre. La felicidad para todo el mundo. Bienvenidos, chicos. El equipo pesado que viene haciendo música en todas las grandes discotecas en Ecuador. Los que nunca nos vamos a casar. Los que nunca nos vamos a casar. Los que nos vemos el domingo. ¿Cuándo nos vemos el domingo en la cancha, al estadio, con el santo pretexto de salir a jugar para pegarnos las fieras, para pegarnos las fieras? Este DJ lo demuestra. Escuchalo esto. ¿Dónde estamos la soltería de Cayambe? ¿Dónde está la soltería de Cayambe? Oiga, Luchito Cabezas, tengo que agacharme, ñaño, para la próxima vez. Dame subiendo, por favor. Movimiento lento. O dame haciendo un hueco aquí. Para la nena más hermosa, para Cintia. Guapísima. Pásamelo a mí. Juan Carlos, diga. Ahora sí nos vamos a rematar porque ya nos vamos, ñaño. Hacemos lo que nos da la gana con la gente, chavales. Los van a Rubilomas, bienvenidos. Los van a Santa Clara. Vegeta Chávez, San Juan, bienvenidos. ¿Dónde están los zombies azules? Eso para la gerencia principal de la Giuliani discoteca. Con Luchito Cabezas. Para su ex. Para su hija también. A los hijos que le vemos, ¿eh? Está más grande, más elegante, más nota. Ne nota, dije. No dije nada malo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nada